Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria y en el 105.5 FM de Tenerife. Y en los controles me acompaña como siempre Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros está el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy vamos a escuchar la música del grupo gallego Mequetrefe, que mezcla diversas influencias de la psicodelia, el dub, el shoegazer o la electrónica. Vamos ya con su canción The Last Level, el último nivel. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con The Last Level, la primera canción del álbum Playoff del grupo gallego Mequetrefe, y tenemos al otro lado del teléfono a su cantante y guitarrista Sean. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿nos puedes contar un poco cómo empezó el grupo Mequetrefe? Sí, pues bueno, así en resumen, bueno, es más o menos habrá 3 años o por ahí. Pues nada, yo empecé así a grabar cosas en casa y tal, y nada, empecé a colgar un par de temas en el MySpace, Y bueno, gustaron bastante y eso, y bueno, después entré en contacto con Gerardo y Santi. Tuvimos unos meses como funcionábamos como trío y bueno, ya al final somos ahora, se sumaron también Campiña a la guitarra y Juanjo las baterías y ahora somos cinco miembros ya estables. Y el nombre, ¿cómo decidieron llamarse Mequetrefe, que normalmente es una especie de insulto cariñoso? Sí, bueno, lo del nombre, pues es un poco, pues era un poco a contracorriente, ¿no? Porque, no sé, sobre todo en la música más orientada, así, digamos, música de guitarras y tal, en este mundillo, pues la gente se pone nombres como muy, muy grandilocuentes, ¿no? Muy, es un poco ir en contra también de los clichés de la música popular, del rock y tal. Entonces digo, pues vamos a ponernos un nombre así, no sé, que sea todo lo contrario a un nombre con eco, ¿no? O sea, pues una especie de insulto, así que sonara también gracioso y tal, y nada, es llevar un poco la contraria, básicamente. Bueno, y tú te encargas de las voces, de algunas de las guitarras y del bajo también. Sí. ¿Habías tocado antes en algún otro grupo o algo? No, no, yo siempre había, nada, hecho cosas en casa y nunca, la verdad, nunca me había lanzado a formar grupos ni nada. O sea que soy lo que últimamente se lleva mucho, el típico músico de habitación con su ordenador, su guitarra y básicamente era eso. Y en este tema, The Last Level, pues hemos visto algunas de las características musicales de Mequetrefe, con esas guitarras con un tratamiento saturado, podríamos decir, y tu voz siempre distorsionada, en fin, ¿cómo se siente cantar cuando sabes que va a tener ese resultado final? Sí, vamos, ya desde el principio del proyecto estaba claro que las pautas del sonido Mequetrefe tenían que estar muy marcadas, ¿no? Un poco para diferenciarse también de lo que te decía antes, de muchos clichés que se están repitiendo ya en la música desde hace tiempo y tal. Entonces, un elemento diferenciador está claro que tenía que ser la voz, ¿no? Entonces, pues un día probando, porque además mi voz así a palo seco, sin efectos y sin nada, es bastante desagradable de oír. Entonces, pues empecé a probar efectos en el ordenador y nada, encontré una especie de chorus así raro y delay y nada, me gustó bastante el resultado y nada, ya tiramos con eso. Y también, a partir de en la voz, utilizamos el delay en básicamente todos los instrumentos, guitarras, bajos, baterías, porque tenemos mucha influencia también de la música DAW, ¿no? Que es una música que está hecha con delay a todo trapo. Entonces, pues, a diferencia de otros grupos que utilizan mucho el feedback de la distorsión para acoplar sonidos y hacer capas, pues nosotros utilizamos mucho el delay, ¿no? En todos sus variantes. Explícanos un poco para que no esté familiarizado con el término, ¿qué es exactamente el delay? Sí, nada, el delay es nada, utilizar mucho eco, ¿no? Utilizar el eco, la repetición de sonidos. Entonces lo utilizamos, ya te digo, pues en todos los instrumentos en todas las canciones aparece el delay, o sea, el eco, y entonces en algunas lo saturamos más y en otros algo menos, pero vamos, está siempre muy muy presente. ¿Y esto le resta importancia a las letras o para ti siguen teniendo significado? Son sobre todo en inglés, ¿no? Sí, bueno, sí, lo de cantar en inglés es que las letras, la mayoría de las canciones es lo último que introducimos. O sea, primero hacemos la base, ya partimos de unas guitarras o las baterías o de un efecto, lo que sea. Y las letras las solemos meter muy a última hora, ya cuando está casi la canción terminada. Y nada, las letras, hombre, tampoco yo como letrista no soy ningún escritor ni nada. O sea, intento que queden más o menos decentes, con un toque así medio surrealista. O bueno, en algún caso hiperrealista, como puede ser en la canción Casa número 3. Entonces, hablar de temas así, un poco también que se salgan de lo común. Y bueno, entre los instrumentos que ustedes tocan, pues llama la atención que Juanjo tiene unos una batería directamente electrónica, ¿no? ¿Qué particularidades aporta ese instrumento? Pues eso también lo teníamos mostrado desde el principio, ¿no? No pasar de la batería típica del rock y tal, porque la batería electrónica lo que te da es mucha más variedad de sonidos. O sea, nosotros queremos que cada canción tenga su personalidad, ¿no? Entonces, a veces escuchas un disco y escuchas desde la primera canción a la última, pues a lo mejor escuchas 10 canciones con el mismo sonido de batería, el mismo bombo, la misma caja, ¿no? Entonces, nosotros queríamos pasar de eso y dar a cada canción su personalidad, tanto en las guitarras, teclados y también la batería nos parecía fundamental. Y ya te digo, como usamos mucho mucho eco, mucho delay, pues también darle ese toque al disco, pues era, o sea, sin una batería electrónica era casi imposible. Incluso en la última canción del disco, donde metemos el sonido de una vaca, pues claro, es un que la toca Juanjo con la batería, es una batería normal, sería imposible. Bueno, pues vamos a retrotraernos un poco a los inicios de Mequetrefe con una canción del EP2 y que luego no aparecía en este álbum Playoff, se llama Chess, y luego podemos comentar un poco cómo fueron esas primeras grabaciones y después ya seguimos hablando del álbum en cuestión. Vale, muy bien. Este era el tema Chess del EP2 de Mequetrefe, publicado por la label gallega Alga, al igual que el resto de su discografía. Bueno, Sean, ¿cómo fueron estas dos primeras grabaciones antes del álbum Playoff? Dos EPs, donde aparecían temas que ahora se han recuperado, ¿no? Sí, de los dos primeros EPs en el disco, creo que van, sí, cuatro o cinco temas, sí, me parece. Y bueno, el primer EP, pues bueno, fue grabado, la verdad es que con unos medios así bastante rudimentarios y tal. Pero bueno, la verdad es que ya en ese EP fue muy importante porque ya desde el principio se ve el sonido de Mequetrefe, ¿no? Las pautas y las características principales. Y el segundo EP quizás fue grabado con un poco mejores medios, quizás mejor sonido. Y sigue también pues, la línea del primero. Por ejemplo, la canción esta que acabamos de escuchar, si es, pues tiene bastantes influencias o sea, del hip hop, la base es hip hop total, entonces pues los dos EPs se ven perfectamente reflejadas las influencias que tenemos que son muy variadas, ¿no? ¿Y ahí ya estaban los cinco en la grabación de estos dos EP? El primero estaba yo solo y en el segundo sí, el segundo también. Sí, ya cuando entramos los cinco fue ya en el disco. Sí. ¿Y cómo seleccionaste los temas que ibas a rescatar para Playoff? ¿Los que más te gustaban, los que mejor encajaban? Bueno, la verdad es que cuando decidimos sacar el playoff, teníamos claro que queríamos que todo el disco se tocara en directo, ¿no? Que las nueve canciones que fueran tocadas en directo. Entonces, pues por ejemplo, Si es o que es una canción que me gusta mucho, por ejemplo, Guagua del primer EP, pues en directo no nos acababan de convencer cómo quedaban, ¿no? Pues eran más complejas y tal. Entonces, pues decidimos no meterlas básicamente por eso, porque queríamos que el disco, pues, que se pudiera tocar íntegramente en directo. Entonces, apostamos más por esa vía. Y bueno, sí que se notan cambios, ¿no? Tocando los cinco, pues respecto a las versiones originales de los EP. Sí, la verdad es que sí, porque, por ejemplo, yo qué sé, hay canciones, La Bomba Navarro, por ejemplo, no tenía bajo, faltaba alguna guitarra, también en alguna canción más por ahí, pues sí que se nota muchísimo ya cuando ya funcionamos como quinteto. Además, tanto Santi y Campini, que están en las guitarras y al bajo, y Gerardo a los teclados, pues ellos ya llevaban tocando juntos desde hace muchos años, ¿no? En Santiago, en un colectivo que se llamaba La Familia Feliz, que eran varios grupos, y era una serie de gente, pues 8 o 9 personas que tenían varios grupos, ¿no? Y tocaban todos juntos en los grupos. Entonces eso ahora, cuando empezamos a ensayar ya en el local y tal, pues ya se notaba una complicidad entre todos muy buena, ¿no? Porque ellos ya llevaban muchos años tocando. Y de hecho, bueno, una canción del disco, la de Moncofa Beach, esa sí que fue compuesta ya en el local de ensayo. Fue la primera canción que hicimos ya entre todos. Y se nota mucho, y se está notando muchísimo más ahora que estamos trabajando en el segundo disco y ya la mitad de las canciones están saliendo ya del local. Entonces, se nota mucho en los desarrollos instrumentales y todo eso, sí que se nota bastante. Y en cualquier caso, ¿cómo fue la creación de esos nuevos temas que han aparecido en Playoff? Son más recientes, claro. Sí, temas nuevos está. A ver, bueno, The Last Level, la primera, que era, la verdad, es la canción más sencilla que tenemos, sin batería, sin bajo. Y esa era nada, una canción muy sencilla, de tres acordes y tal, y nada, con muy, muy pocos arreglos. Eso sí, con mucho, lo de siempre, mucho delay y tal. Después ya te digo, la de Moncofa Beat salió del local improvisando. Y la de Pantera de Surinam, pues nada, surgió en casa y probando ahí sonidos de teclados y tal. Y sí, básicamente fue así. Vale, la de Pantera de Surinam la escucharemos después. Ahora vamos con People Don't Smile, un poco casi el lado más pop de Mequetrefe dentro de lo que se pueda comentar, ¿no? Sí, está claro. Incluso sí, también tiene un aire bastante shoegaze y tal. Y además fue la segunda o tercera canción de la historia de Mequetrefe. Y está prácticamente igual que en el primer día, en la maqueta, porque para nosotros estaba la canción casi perfecta así y no había más que añadirle. Y eso es la, sí, de las más pocas que tenemos. Porque bueno, tenemos, como se ve en el disco, tocamos muchos palos. Esa es la más pop, hay otras que más electrónicas, otras más atmosféricas. Entonces, pues eso es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Tocar varios palos y trabajar todas las posibilidades del sonido sin cerrarnos a ninguna. Y manteniendo una coherencia también, ¿no? Claro, eso quizás es lo más difícil, ¿no? Eso también requiere, pues eso, mucho, mucho trabajo y muchas horas de romperse la cabeza, porque claro, al tocar varios palos, corres el peligro de que a lo mejor quede el sonido de la personalidad, ¿no? Entonces, pues eso, hay que currárselo mucho y sobre todo en detalles de producción, básicamente, ¿no? Y en cuestión de arreglos y eso. Y tener siempre, más o menos en todas las canciones, pues un par de elementos comunes, ¿no? Que sirvan de enlace entre todas. Bueno, claro, ya lo hemos mencionado, ¿no? Ese uso del delay, tanto en los instrumentos como en la voz, claro. Pues es un elemento de ese tipo. Claro, claro. Vale, pues vamos ya entonces con este tema, People Don't Smile, la gente no sonríe. Whoa. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en el 105.5 FM de Tenerife. También en la web en canariasararadio.com. Y esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy le estamos dedicando la edición de este jueves del programa al grupo gallego Mequetrefe, hablando con uno de sus miembros, Sean. Y bueno, Sean, si te parece, ¿nos puedes contar un poco cómo fue el proceso de grabación entonces de este álbum Playoff, el debut de larga duración de Mequetrefe? Sí, bueno, el proceso de grabación fue bastante laborioso, ¿no? Pues resulta que nosotros ganamos un concurso de maquetas en Valencia, del Festival Folk and Sound. Entonces, el premio era la grabación del disco. Y bueno, grabamos casi todo el disco en unos estudios en Estudio Polar de Endogrove, aquí en Galicia. Y después, pues, se encargó de mezclar el disco José Luis Macías, que fue productor de Surfing Bichos, incluso de Chimo Bayo. O sea, una mezcla así bastante. De Extremoduro también, ¿no? Sí, Extremoduro. O sea, era una mezcla que a priori nos llamaba bastante la atención y, bueno, podía ser interesante. Y bueno, pues, pero pasa que las primeras mezclas que él estaba haciendo, pues, no nos convencían y tal. Entonces, al final, las mezclas. Decidimos que lo mejor que se podía hacer era que quedaran casi como sonaba en la maqueta, ¿no? De hecho, no queríamos conservar que el sonido Mequetrefe no se perdiera entre tanta producción y un poco ese sonido estándar que hay últimamente, que parece que todos los grupos suenan igual y están igual de masterizados. Entonces, el proceso de grabación y mezcla y tal duró bastante. Pero bueno, al final. Hombre, quitando a lo mejor dos o tres temas que pudieron quedar mejor, pues bueno, tampoco quedó tan mal. Estamos bastante contentos. Y sí, pero bueno, fue un proceso bastante laborioso. Y hubo algún músico invitado de renombre, ¿no? Sí, bueno, el Floren, el guitarrista de Los Planetas, pues escuchó lo que las maquetas del grupo y tal, le gustó bastante y conocía, porque claro, al sacar el disco, parte del premio era también que nos sacara el disco una discográfica, aunque ya no estamos con ellos porque rompimos con ellos al poco de sacar el disco, porque vamos, no nos hacía mucho caso y bueno, no había muy buena relación. Pero bueno, él conocía a los de la discográfica y se puso contando con nosotros. Y quiso meter unas guitarras en la bomba de barro y nada, ahí quedaron ahí reflejadas. Bueno, es un tema de 12 minutos que no nos da tiempo de escuchar aquí, pero bueno, es uno de los Ya. destacados del disco, digamos. Sí, pero quizás ese pudo quedar bastante mejor en el disco. Yo incluso la versión de la maqueta, bueno, exceptuando que no tenía bajo todavía y tal, pues casi me gustaba más, porque una canción tan larga, había muchos detalles ahí de producción que se quedaron un poco ahí tapados, ¿no? Y aunque la canción está bien, nos gusta, pero vamos, creo que podría haber quedado aún mejor. Bueno, pues vamos a escuchar ahora La Pantera de Surinam, esa composición que surgió a raíz de unos experimentos con teclados, ¿no? Según nos comentabas antes. Sí, ahí en casa probando ahí con varios sintes de software, que ahora hay un montón de ellos. Pues la canción sale del sonido ese que hay así, una especie de sirena ahí cantando. Y esa fue la base. A partir de ahí ya surgió lo demás. Y bueno, nos quedó así bastante curiosa. Sí, es un tema distinto dentro del álbum, yo creo. Sí, así de los más, tirando un poco un aire manchesteriano, ¿no? Así, época Manchester y tal. Vale, pues vamos a escucharlo y después seguimos hablando de todo Muy tipo bien. de cosas relacionadas con el grupo. Yeah. Ahí estaba este tema, La Pantera de Surinam, del álbum Playoff de Mequetrefe. Y bueno, Sean, hace nada estaban estrenando ustedes un videoclip de este tema, ¿no? Hace, sí, más o menos una semana o por ahí. Sí, llevamos ya del disco, sacamos cuatro videoclips, todos así bastante caseros y tal, pero bueno, como no tenemos muchos medios, pues intentamos echar imaginación y bueno, vamos a ir haciendo cosas. Parece que siempre hay alguien que sale tocando la flauta en los videoclips de ustedes. Sí, es que claro, en los dos últimos videoclips, la verdad es que grabamos todo ese material el mismo día, ¿no? Entonces estábamos allí, vinieron unos amigos y tal, entonces aprovechamos, como grabamos mucho material, pues mira, aprovechamos el material para dos vídeos y ya está. Sí, el de La Pantera de Surinam pues juega con imágenes en negativo y demás, ¿no? Tratamientos de imagen. Sí, básicamente es meter efectos, jugar un poco con los colores y ya está, sí. Bueno, y entonces este álbum Playoff, ustedes lo plantean, aunque se esté difundiendo sobre todo a través de internet, como un disco doble, con cuatro caras, como las de los LPs de antaño, ¿no? Sí, la verdad es que los cinco miembros del grupo somos muy fans de vinilos, ¿no? O sea, nos gastamos mucha pasta en vinilos y entonces cuando sacamos el disco, pues el formato CD la verdad es que no nos atraía para nada. Y dijimos, mira, ponemos un poco más de pasta de nuestros bolsillos y queda en formato vinilo doble y joder, yo creo que la verdad es que mereció la pena. Y después, claro, ya también nos sacamos el disco también en Alga, ya bajada gratuita, o sea que para nosotros es el formato perfecto, ¿no? Bajada gratuita en MP3 y después ya el que quiere tener el formato físico, si quiere ir vinilo, pues sí tiene esa opción también. Sacaron una edición de unos 300 ejemplares, ¿no? Sí. ¿Y qué tal han ido las cosas hasta ahora? Bueno, nos quedan bastantes pocas copias. La verdad es que pasa que en tiendas no hubo mucha distribución. Aquí en Galicia sí que se puede comprar en alguna tienda. Y después nada, pues eso, vendimos en algún concierto y eso son las vías posibles, vamos. Claro, Y sí, nos llevarlo quedan. cada vez que actúen, pues llevarse las copias que tengan, ¿no? Claro, sí. Básicamente ese es el medio que tenemos de venderlos. ¿Y qué tal ha sido la relación durante estos años entonces con la en el label Alga, que tiene un catálogo muy experimental de música de Galicia y de fuera de Galicia Sí. también? Hombre, pues la verdad es que muy bien, porque la verdad es que nos sentimos más cómodos en ese tipo de sello que en uno rock o pop o electrónico, quizás. Porque, hombre, la verdad es que dentro del sello Alga nosotros somos de largo los más, digamos, estándar, los que tenemos la vertiente más pop, eso está claro. Pero bueno, dentro de eso, yo creo que en cuanto a influencias y algunos sonidos que trabajamos, quizás tenemos más que ver con muchos artistas de Alga que ya te digo, que tienen un sello de rock normal, digamos, ¿no? Además, ahora, estos días estamos barajando la posibilidad de colaborar con algún artista de Alga, hacer un EP a medias o algo de eso, ¿no? Así para experimentar un poco más y a ver qué sale de ahí. Y bueno, eso implica pues editar la música con licencias Creative Commons, ¿no? Que Sí, supongo que por para supuesto. ustedes pues les viene bien, ¿no? Para que se difunda por internet. Sí, es que de hecho, ya como te dije antes, que al principio del disco lo sacó la discográfica esta, Death for Excess, que bueno, que ya no estamos con ellos, estuvimos muy poco, la verdad. Y en cuanto cortamos con ellos, pues ya claro, lo sacó Alga y nos encargamos de distribuirlo por internet, y la verdad es que hubo un cambio radical. Empezamos ya a salir en muchos blogs de música más de fuera de España, de yo qué sé, de Hungría, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de hasta de Estonia y por ahí. Entonces yo creo que es una forma mucho más fácil de dar a conocer tu trabajo y vamos, de forma gratuita es que es lo mejor, no se me ocurre, o sea, cobrar por bajar temas o ya te digo, si alguien quiere el vinilo, pues está bien, pero hoy en día intentar sacar dinero vendiendo la música, no sé, no, la verdad es que no entra en nuestros planes. Y efectivamente han tenido una repercusión internacional. También es un disco que, bueno, que puede gustar fuera de España, pero sí que es cierto que un montón de blogs se han hecho eco. Sí, la verdad es que estamos contentísimos, vamos, porque la verdad es que tiene casi más repercusión fuera que aquí. Y a más blogs que, yo que sé, hay blogs que tú mandas el disco y si les gusta lo ponen y tal, pero muchos que no conocíamos, incluso, yo que sé, la revista Impulse Magazine de Nueva York, que es una revista allí muy mítica, pues también nos hizo una reseña del disco y creo que somos el único grupo con DeLorean que salió en la revista esa. Entonces, imagínate, nosotros estamos encantados. Además, todas las críticas muy buenas y sobre todo quizás en las críticas que hacen del disco fuera de España hace más hincapié en las influencias que tenemos de eso, de electrónica, de dub, de otras músicas. Quizás aquí en las críticas que hacen en España se centran más en el rollo rockero, ¿no? Entonces por eso estamos muy contentos, la verdad. A lo mejor es que se paran a ver la lista de canciones, ven que una se titula Quiero ser un Flaming Lip y ya se quedan con eso, ¿no? Sí, la verdad es que hay críticas, sí, que se basan en decir que tenemos influencias de Flaming Lips, de Spiritualize y de, vamos, lo más típico, ¿no? Y sin embargo, por ahí fuera sí que se fijan más en influencias, por ejemplo, de Lalo Stephen, de John Barr, de músicas de bandas sonoras, ya te digo, del David. Se ve que, no sé, que se fijará más en otro tipo de músicas aquí o no sé. Bueno, y entonces, nuevos planes, pues lo que me comentabas, algún EP compartido con otro artista de Alga y sí. Ya están preparando otro trabajo por su cuenta, ¿no? Sí, lo del EP, a ver si por fin llegamos a concretar. Y ya sí, con el segundo disco ya estamos trabajando, además tenemos unas ganas tremendas, hay una serie de temas que estamos contentísimos y además como hay temas del playoff que ya son bastante antiguos, yo que sé, la de Flaming Lips o de la canción de las vacas, esas dos canciones ya las compusieron yo hace 10 años, o sea que imagínate, entonces ya las canciones del disco estamos ya un poco aburridos de tocarlas y de hecho en los directos estamos tocando pues, la mitad del segundo disco más o menos y la verdad es que estamos ya con muchísimas ganas a ver si, no que sé, a ver si el segundo disco lo sacamos para después del verano y nada, a ver qué tal. Y bueno, siempre digo que la escena gallega pues es de las más potentes de España en cuanto a Net Audio, varias labels, no solo Alga, sino también Arregueifa o Tocho Rabudo, etcétera, y muchos grupos que parece que entienden la filosofía de la música libre, ¿no? Sí, la verdad es que sí, como dices tú, en Alga y la Arregueifa también está haciendo una labor muy importante, más enfocada a grupos, digamos, de pop y rock. Y sí, la verdad es que muchos grupos que conocemos están sacando los discos así. Y yo creo que es la forma, ya no mucha gente que dice es el futuro de la música, no, es el presente. O sea, yo creo que está clarísimo. De hecho, es que la gente habla de la industria de la música con una ligereza, vamos a ver, la industria de la música que tiene pues 60 años, que empezó a lo mejor en los 50 con el fenómeno Elvis y tal, pero es que la música tiene 2000 años de antigüedad, entonces lo de vender la música dentro de la historia de la música tiene un recorrido muy corto, o sea que no pasa nada porque se acabe un modelo de industria musical y empiece otro, o sea, no tiene por qué ser traumático, entonces yo creo que cuanto antes se mentalice la gente pues mejor. Sí, se está buscando ese nuevo modelo para que también los grupos pues obtengan beneficios económicos cuando se lo merezcan, claro, pero bueno, es un poco complicado, pero sí que a grupos como ustedes pues les conviene ante todo darse a conocer. Claro, eso por supuesto. Pues claro, lo de los beneficios económicos, claro, es que eso es muy... Ya entramos en un tema ahí espinoso porque... Ya te digo, los músicos hace 200 años no sé cómo vivirían, pero no creo que tuvieran tres chalés en Miami, como tienen muchos. O sea, que si en vez de tener tres chalés en Miami tienen uno, pues mire, yo se pueden conformar, ¿no? Tampoco pasa nada. O sea que... Bueno, pues nada, vamos a terminar ya escuchando esta canción We Are Like Cows, somos como vacas. ¿Qué tienen ustedes con las vacas? Porque la portada del primer EP era una vaca ahí un poco psicodélica, así con pintadas y tal, y en Playoff pues de nuevo aparece una vaca en la portada. Sí, lo de la vaca, sí, esto es un, sí, es una especie de icono nuestro, ¿no? Es, yo qué sé, además los cinco del grupo... En realidad somos casi todos de un ambiente de pueblo y tal, entonces estamos muy familiarizados con la vaca. Yo qué sé, la vaca es un animal que a mí por lo menos me transmite mucha tranquilidad. Las veo ahí en el campo paseando la hierba y tal, no sé, transmite un buen rollo y tal. Y no sé, nos gusta esa estética. Sí, está bien. Muy bien, pues nada, aquí terminamos. Muchas gracias por tu tiempo, Sean. Nada, hombre, de verdad, muchas gracias a vosotros por llamarnos ahí desde Canarias, que la verdad se agradece mucho que se interesen por nuestra música por ahí, la verdad. Bueno, seguimos en contacto. Vale, muy bien. Venga, chao. Hasta luego. Oh, Hasta aquí ha llegado esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en el 105.5 FM de Tenerife, también en canariasararadio.com. Hoy hemos estado repasando la discografía del grupo gallego Mequetrefe con la presencia de su cantante Sean al otro lado del teléfono. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, donde estará colgado el podcast con el programa de hoy, es intangible23.canariasahora.es, y allí encontrarás asimismo enlaces a las canciones que hemos puesto para que te las puedas descargar y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Tendremos la programación un poco recortada por el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, pero seguiremos por aquí. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.